Lunes de la octava de Pascua, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 8 al 15. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó, diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán». Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y, de común acuerdo, dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna: «Digan así: sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo». Ellos recibieron el dinero y cumplieron con la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Estamos en el lunes de la octava de Pascua. Esos días que van desde el día de Pascua hasta el día 8, es decir, el próximo domingo. 8 días en los que la Iglesia celebra con la misma fuerza, con la misma intensidad, la resurrección de Cristo. Tan importante es la Pascua del Señor, tan importante es la resurrección, tan capital para nuestra fe, porque sin resurrección no habría fe cristiana. Tan importante es que la Iglesia nos pide que, con el mismo fervor, con la misma devoción, celebremos este hecho histórico y de fe durante 8 días. Esos 8 días se llaman octava de Pascua, o también se le dice Pascueta, la semana de Pascueta, los días de Pascueta. Hoy es, en consecuencia, el lunes de la octava de Pascua. Sigue resonando en la liturgia, sigue resonando en nuestra alma, en nuestro corazón, la resurrección de Cristo, con la misma fuerza, repito, a como resonó el domingo de Pascua. En esta octava de Pascua, los evangelios, los textos del evangelio, hablan de las apariciones, o sea, de la resurrección de Cristo a diversas personas. Recién escuchamos la aparición de Cristo a las mujeres. Se nombra María Magdalena. Dice incluso ese evangelio, el de Mateo, un poquito antes, en el mismo capítulo, que María Magdalena iba con otra de las mujeres que estuvo al pie de la cruz, otra de las Marías, también, ¿eh?, dice San Mateo. Algunos dicen que esta otra María, que presenció la aparición de Jesús resucitado, era la madre de uno de los apóstoles, la madre de Santiago el Menor. Primo de Jesús, este Santiago el Menor, con lo cual esta María, también parienta de la propia Virgen María y del propio Jesús. Aquí lo importante a destacar es que el Señor se aparece a mujeres en primer lugar. Esto es algo inédito para la época, que el mensaje más importante del cristianismo, como es la resurrección, Cristo lo haya confiado a mujeres. Hoy nos puede parecer la cosa más normal del mundo, por la igualdad social que hay entre el hombre y la mujer, pero en aquella época de desigualdades sociales, en donde mujeres y niños eran personas de segunda categoría en la vida social, que Cristo haya confiado, repito, este que es el mensaje principal del cristianismo a mujeres, habla de algo único, algo inédito. Y Jesús lo hizo para premiar a las mujeres, porque ellas fueron fieles en la pasión. Los hombres, los apóstoles, salvo Juan, el resto abandonó a Cristo por miedo, por cobardía. Ellas no, perseveraron al pie de la cruz, con lo cual Cristo es como que ahora las premia, las recompensa. El premio a la fidelidad es la aparición a ellas, en primer lugar. Con esta aparición y al confiarles el mensaje de la resurrección, el Señor las dignifica, las pone en un lugar muy importante en la vida social y en especial en la vida de la Iglesia. La Iglesia que va siempre un paso más adelante que la vida social o que la vida del mundo. Cuando aún para la sociedad, para el mundo, la mujer no contaba, ya la Iglesia antes, le había dado a la mujer el lugar que se merece. Con este hecho del mensaje de la resurrección, e incluso antes, con la maternidad divina de María, el culto a una mujer, el culto a la Madre de Dios y Madre Nuestra, la Virgen María. La Iglesia siempre va un paso más adelante, a diferencia de lo que piensan algunos, o contrariamente a lo que algunos o muchos piensan, que la Iglesia siempre está atrasada. En realidad, si uno estudia un poco la historia de la Iglesia, uno ve que es al revés. La Iglesia está siempre un paso más adelante, en este caso de la dignidad de la mujer es bastante claro. Y no solamente eso, muchos de los progresos sociales en el mundo, de las evoluciones, se deben a ese fermento cristiano de estas sociedades. Ese fermento que permite que las sociedades evolucionen, avancen. Ese fermento cristiano, el Evangelio, la fe. Por ejemplo, la dignidad humana, los derechos humanos, bien entendidos, no como se los entiende hoy en muchos lugares. Hoy en muchos lugares se entienden los derechos humanos en oposición a los derechos de Dios, lo cual es falso. O se entienden los derechos humanos en oposición a la libertad religiosa, en nombre de los derechos humanos prohibimos el culto público, por ejemplo, en nombre de la sociedad laica, de la tolerancia religiosa, del respeto a todas las religiones y a todas las personas, prohibimos la manifestación pública de la fe. ¿Ven? Es una manera de entender mal los derechos humanos, en contra de la libertad religiosa. O sea, son falsos derechos esos. Bueno, ni hablar cuando en nombre de los derechos humanos se promueven matanzas, como por ejemplo en leyes como la eutanasia o el aborto. Falsos derechos humanos. Pero hay una concepción sana de los derechos humanos. Y en el fondo esa concepción sana, ubicada, recta, se debe al fermento del cristianismo, porque el cristianismo le da también una importancia grande al hombre y a sus derechos y también obligaciones, no solamente derechos, porque cuando uno habla de derecho humano, enseguida tenemos que hablar de responsabilidades u obligaciones. No se puede hablar solamente de derechos sin hablar de obligación. son las dos piernas, las dos patas. Una reclama a la otra. Si no andamos rengos, derechos y obligaciones. Pero digo, para el cristianismo el hombre es fundamental. De hecho, Dios se hizo hombre. Miren si no será central el hombre para Dios y para el cristianismo y para nuestra fe. Dios se hizo hombre, no se hizo ángel. Se hizo hombre. Para dignificar al hombre, para divinizar al hombre, para enaltecer al hombre, para darle más dignidad, para enseñarnos Dios por medio de Cristo que somos hijos de Dios por el bautismo. Miren qué dignidad la nuestra, ser hijos de Dios. Con lo cual el cristianismo, y de esto estamos orgullosos, es la religión que le da el mejor de los cultos a Dios, pero también es la religión que más dignifica, ensalza en el buen sentido, al hombre su dignidad de hijo de Dios. Jesús entonces confía el mensaje de la resurrección a las mujeres, haciéndolo las dignifica a nivel social, a nivel eclesial. Y el hecho de que la mujer no sea sacerdote y nunca pueda ser sacerdote no se debe a que la mujer valga menos en la iglesia, eso no menoscaba su dignidad o su importancia en la vida de la iglesia, porque algunos dicen, bueno, si tan importante es la mujer, ¿por qué la mujer no puede ser sacerdote? No puede ser sacerdote porque Cristo no quiere que sea sacerdote, y Cristo no quiere que sea sacerdote la mujer, o sea, sacerdotisa, porque cuando instituyó el sacerdocio, en la última cena, Jesús confió este ministerio a los hombres que estaban ahí, o sea, a los apóstoles. Y Jesús, que es muy sabio, más sabio que todos nosotros, porque es hombre y Dios, Él sabe por qué lo hizo así. Y nosotros no podemos modificar la voluntad de Jesús. No podemos decirle a Jesús, Jesús, te equivocaste. Jesús, estabas atrasado. Jesús, sos un retrógrado. Jesús, tenés que cambiar, tenés que modernizarte, tenés que dejar que haya sacerdotisas en la iglesia. Nosotros no podemos hacer eso, seríamos muy soberbios si pretendiéramos cambiar la mente de Cristo, la voluntad de Cristo. Si Cristo hizo eso es porque hay razones espirituales, antropológicas, teológicas, por las cuales Él considera que el sacerdote católico tiene que ser hombre, tiene que ser varón. Eso no lo hace más importante a la mujer. La mujer tiene en la iglesia otros roles de mucha importancia también, otros ministerios, otros oficios, no menos importantes, pero complementarios con el sacerdote. Entonces, entender el rol hombre-mujer en la iglesia como complemento, es como el matrimonio, algo así. No como oposición hombre versus mujer, hombre contra mujer, sino hombre y mujer. Los creó, macho y hembra los creó, dice el Génesis. Y en la iglesia, el hombre y la mujer son complemento. Y lo segundo y último que quiero decir a la luz del Evangelio de hoy es que los ángeles se aparecen, primero los ángeles y luego Jesús, a las mujeres, y le dicen en este capítulo 28 de San Mateo, no teman, dicen primero los ángeles a las mujeres, y luego Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado. Jesús que se aparece y dice a las mujeres, no teman, no teman. Este no teman, no tengan miedo, es muy recurrente en los evangelios. Cuando el ángel Gabriel también se le apareció a la Virgen, le dijo, no temas, María. Cuando Jesús nació, los ángeles se revelaron a los pastores que estaban cerca del pesebre y lo mismo, no teman, les ha nacido el Salvador, les traemos una buena noticia. Es decir, no teman, es algo recurrente. Frente a las cosas de Dios, frente al misterio de Dios, frente a Dios no hay que temer, no hay que tener miedo. No podemos tener miedo. ¿A qué vamos a tener miedo? ¿A qué vamos a tener miedo si Cristo está con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Cristo, el más fuerte, está con nosotros, ¿quién podrá vencernos? ¿La espada, la muerte, el diablo? Nadie, porque Cristo, el más fuerte, está con nosotros. Y Cristo ha vencido aquello que nadie podía vencer, que es la muerte, la cual es consecuencia del pecado, que a su vez fue introducido por Satanás, por el diablo en el mundo. Con lo cual Cristo, con la Pascua, con la resurrección, ha vencido a todo eso. La muerte, el pecado, Satanás. No hay nada que temer entonces. Aquello que más nos atemoriza, que es el dolor y la muerte, e incluso el infierno para el creyente, la muerte eterna, el infierno, el castigo eterno, Satanás, todo eso fue vencido por Cristo con su Pascua, con su resurrección. Cristo nos dice también hoy a nosotros, no teman, no teman. Los ángeles hoy nos dicen también, no teman. No tengamos miedo. ¿A qué vamos a tener miedo? ¿A una enfermedad? ¿A un virus? ¿Al dolor? ¿A la pérdida? ¿A la muerte? No tengamos miedo. Cristo ha vencido todo eso y nos ha dado la vida eterna. Nos ha prometido la vida eterna, el cielo, el paraíso. No tengamos miedo. Miedo. Buen lunes de octava de Pascua, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.